El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Tenerlos de vuelta en tu mejor versión, amigos. Hoy con un nuevo programa dedicado a tu felicidad y por supuesto a tu bienestar general. Les saluda Karina López y en los controles, como siempre, nos acompaña Adrián Torres. Recuerda, vive en bienestar y sé tu mejor versión. Mañana un día especial para celebrar el amor, aunque en lo particular no considero importante una fecha, sino todos los días del calendario deben ser utilizados para promover esta emoción positiva tan indispensable para nuestra existencia. La próxima semana contaremos con la presencia de Paola Andrade, quien conversará con nosotros sobre el amor de pareja, así que desde ya estás cordialmente invitado a sintonizar tu mejor versión acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 14 horas en todo el territorio nacional. Pero hoy, en Salud en Acción, conversaremos sobre cómo mejorar tu bienestar emocional. Noticias positivas nos trae: una empresa con trabajadores felices puede aumentar su productividad hasta un 31%. En organizaciones saludables, la psicología positiva, vía para la felicidad empresarial. Y finalmente cerraremos nuestro programa con el segmento Construyendo la mejor versión de ti, ya que estaremos hablando con Fray Marco Tulio Beltrán sobre la espiritualidad. Ahora, a propósito del Día del Amor y la Amistad, el día de hoy en la mañana recibí por correo el sencillo promocional de John Peter, quien por cierto nos acompañó hace un par de semanas ya, en los estudios del programa, y quiero compartir con ustedes este regalo que puedes dedicar a tu pareja. Hello, My Darling, de John Peter. En los controles, Adrián. Hello, my darling. Everything I do is just for you. You are my lover. My life now is complete with you. my darling. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. La sonrisa es la expresión facial asociada a sentimientos como la alegría, la satisfacción o la felicidad. Se caracteriza porque se levantan las comisuras de los labios de manera que forman una curva en U. Cuando la sonrisa es espontánea, se mueven también los músculos de los lados de los ojos. Así es, una sonrisa de cortesía o fingimiento sería simplemente mover la boca. La sonrisa es un precioso gesto que siempre transmite luz, energía positiva y contribuye al buen estado físico y mental de las personas. Con una sonrisa podemos conseguir cambiar nuestro estado de ánimo, incrementar nuestro atractivo, mejorar nuestra salud y reducir el estrés. Además, también se producirán efectos positivos en nuestro entorno, pues nos ayudará a relacionarnos mucho mejor con los demás. La sonrisa transmite parte de nuestra felicidad y bienestar a quienes nos rodean. Sonreír tiene muchos beneficios para la salud. Por ejemplo, el sonreír rejuvenece, oxigena, limpia, elimina el estrés y mejora las relaciones con los demás. Aumenta la confianza, equilibra el humor, mejora la digestión y hace vivir más. La risa ayuda a superar muchas situaciones como las depresiones, angustias o el estrés. Al reírnos, nos sentimos mucho mejor porque limpia y ventila nuestros pulmones, regula el pulso cardíaco, relaja los músculos y es una buena técnica respiratoria, así que hay muchos, muchos beneficios para estar de buen humor, señores. Acompañar nuestras palabras con una sonrisa es el mejor regalo que nos hacemos los unos a los otros. La sonrisa corresponde a los sentimientos y la risa corresponde a las emociones. Las emociones son difíciles de definir porque surgen ante la evaluación de algún acontecimiento antecedente que afecta a la memoria, la expresión subjetiva, al pensamiento, entre otras. Ante las emociones positivas, al sentir alegría, esperanza, diversión, entre otras, por supuesto, sonreímos y nos reímos. Por lo contrario, ante las emociones negativas, como el miedo, la rabia, ira, tristeza, expresamos gestos faciales muy distintos, porque son desagradables. La risa y el sentido del humor son protagonistas en nuestro bienestar y energía positiva, y como dato curioso, está dentro de las 24 fortalezas de carácter planteadas por la psicología positiva. Así que la sonrisa va evolucionando hasta convertirse en una conducta emocional, mental e incluso espiritual. La sonrisa y la risa trabajan la actitud positiva, causando un efecto rápido de contagio hacia los demás, que es muy agradable de compartir. Por supuesto, es un ejercicio más que aconsejable para vivir con sentido del humor. Reírse es una función biológica necesaria para mantener el bienestar físico y mental. Es ideal para lograr la relajación y abrir nuestra capacidad de sentir y de amar. Así que mañana, 14 de febrero, es una buena oportunidad para sonreírle a la vida, sonreírle a ese amor que va a estar frente a ti. Y por supuesto, sonreír de ti mismo, porque como hablamos en algunos programas anteriores, hay que amarnos nosotros primero para poder amar a los demás. Así que mírate al espejo y regálate una sonrisa. Pero por lo pronto te regalo 10 consejos para mejorar tu bienestar emocional. 1. No pienses, simplemente siente. 2. No te juzgues, fluye. 3. No niegues, acepta. 4. No mires atrás, mira aquí y ahora. 5. No esperes ser amado, ámate como mencioné anteriormente. 6. Sonríe cada día, practicar sonrisas es muy sano. 7. Siente la fuerza positiva de la risa en tu interior. 8. Contagia y déjate contagiar de sonrisas. 9. Regala muchas sonrisas, sanarás tu alma y sembrarás alegría. Y finalmente sonríe y disfruta de la vida.

afirmó con convencimiento que, abro comillas, la felicidad es la que provoca el éxito y no al revés. La clave está en una buena combinación entre la gestión de las operaciones, eficiencia operativa y la gestión de las personas, felicidad profesional. Cierro comillas. Estas conclusiones se desprenden de la investigación que realizan desde su Centro de Psicología en Madrid, donde aplican la herramienta del capital emocional, que analiza cómo las palancas personales y organizativas inciden en la productividad. Dirigiéndose a los empresarios que asistían a la sesión, la especialista preguntó, abro comillas, ¿por qué a la hora de escoger entre los candidatos no interesa si son felices o no? Y nos centramos fundamentalmente en otro tipo de competencias, cierro comillas. Según la psicóloga, el impacto que un equipo tiene una persona alegre, vital, feliz, motivante, es fantástico, ya que generalmente es gente que busca soluciones creativas y resistente a la frustración. El impacto que esto tiene en la empresa y en la productividad de esta es enorme. La autora de libros como La inutilidad del sufrimiento, el libro de psicología más vendido de España, afirmó también que no hay salario que pueda pagar el sufrimiento de una persona y que la mejor inversión de cualquier empresa es la búsqueda de la felicidad de sus trabajadores. Para la ponente, la seguridad, la baja tasa de absentismo, la eficacia y la eficiencia, además de la productividad, están directamente relacionados con el nivel de felicidad de los trabajadores. Abro comillas. Cuando en una empresa los empleados trabajan bajo presión, puede que la productividad suba a corto plazo. Sin embargo, a medio y largo, es una media contraproducente ya que hace que haya fuga de talento y provoca un alto índice de absentismo. Cierro comillas. En este punto, quiso hacer una distinción entre el estrés positivo, el cual es aquel que nos estimula, nos ayuda y empuja a mejorar, y el negativo, que es el que nos impide descansar, nos produce ansiedad, nos puede llegar a bloquear y tiene manifestaciones incluso físicas, como la falta de sueño, sudoración o taquicardias. Álava Reyes quiso finalizar la sesión dando unos consejos prácticos para lograr mayor bienestar emocional y aquí en Tu Mejor Versión queremos compartir contigo 10 sencillos pasos que esta psicóloga regaló en la conferencia. Afrontar la vida con optimismo. Lo importante siempre es la actitud. La comunicación es clave. Cómo comunicar bien los temas importantes es fundamental. Controlar nuestro estrés y dejar de sufrir inútilmente o asumir las consecuencias. Ser asertivos, pero no agresivos. Ante la adversidad, capacidad de reacción e inteligencia emocional. Cuando analizamos un hecho, recordemos que hombres y mujeres somos diferentes. Ser creativos, cuando todo parezca perdido, usar la imaginación, potenciar nuestro sentido del humor, aprender de experiencias difíciles y finalmente, aprender de los niños. Ellos tienen una lógica maravillosa. Les recuerdo que este es un programa participativo. Pueden enviar sus preguntas, mensajes de textos o WhatsApp al 0989-241277. Visitar mis redes sociales en el Facebook 1 Tu Mejor Versión y en el Instagram también puedes visitarnos en tu-mejor-versión. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Los dejo en los controles con Verde 70 La Inmensidad. Hace poco me di cuenta, pienso cada día, en las noches que te ausentas me estoy jugando la vida. Los minutos se hacen días llenos de melancolía. Las palabras son del viento, sin tu amor solo sería. Tras desechas a la nada, disparadas al olvido, como una bala perdida no tendrá ningún sentido. Disparar hacia el vacío le hace daño al corazón. La verdad al viento y el tiempo hiere a la razón. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad. volver a contarte una canción desesperada. Me enteré de cosas nuevas, sigo preso en tus encantos. Soy un alma errante que solo sabe quererte tanto. Un alma que se revuelca de la pena de no verte, del dolor de no tenerte y se empecina y no perderte. Que dispara día y noche, grandes para estar cerca de ti. Sin tus ganas de escucharme, no sé qué va a ser de mí. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad. De una frase sin camino, encontrándole un destino, si me escuchas llegará. Por eso me juego la vida y te juro que la oscuridad de mi soledad, aunque dure mucho tiempo, minutos se hagan años, si me escuchas estará. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. La felicidad es toda una filosofía de vida y es un camino personal. En la actualidad es un indicador importante al que se están sumando las organizaciones. Las empresas también son parte esencial de esa felicidad de sus colaboradores, pero ¿cómo implementarla en las empresas? Lo primero, afirma Margarita Tarragona Sáez, directora general del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad del Milenio en México, es estar conscientes de las ventajas que la felicidad puede ofrecer a las organizaciones. Abro comillas. Crear colaboradores felices no solo es una palabra. Está comprobado que las personas más felices funcionan mucho mejor que las que no lo son. Son mucho más filantrópicas, tienden a hacer más por los demás, generan mejores relaciones, acumulan más éxito profesional, tienen mejor fluidez y mejor memoria. Además, tienden a contagiar a los demás con su alegría. Cierro comillas. Para implementar la filosofía adecuada en las organizaciones es cuestión de liderazgo, esencialmente una tarea de directivos. Actualmente existen teorías como la de liderazgo positivo o materias como psicología de liderazgo que ayudan a comprometer y comprender que incentivan la felicidad como parte de la cultura organizacional. Pero son los líderes de una organización quienes deben asumir ese compromiso para su implementación. Y es que hoy los líderes son aquellos que promueven el bienestar de las personas con las que trabajan. Ellos se encargan de conocer a la perfección las fortalezas y debilidades de sus colaboradores, permitiendo su desarrollo. Abro comillas. Yo creo que si los líderes emprendedores, además de sus cualidades natas, tienen mayor información sobre cómo crear mejores empresas y cómo tener mejores relaciones en su lugar de trabajo, esto puede potenciar sus esfuerzos y mejorar sus resultados. Cierro comillas, mencionó Margarita. Los expertos aseguraron que la psicología positiva es una de las herramientas principales para mejorar un estilo de liderazgo virtuoso. De acuerdo con la experta, estudios realizados por la Universidad de Michigan en la Escuela de Negocios indican que la generación de líderes comprometidos con el bienestar de las empresas generan organizaciones virtuosas, que son aquellas que se mejoran o se manejan por las virtudes humanas, dando como resultado mayor productividad, mayor porcentaje en la finalización de objetivos, mayor eficiencia por parte de los colaboradores y, por supuesto, un mejor ambiente laboral como consecuencia. Abro comillas, es como un fenómeno heliotrópico, así como las plantas y las flores se dirigen hacia la luz solar. Cuando existen personas positivas y alegres dentro de la organización, son entes que llenan de energía a los demás. Esto genera mejor ambiente y mayores oportunidades de implementar nuevas filosofías dentro de las organizaciones, cierro comillas, comentó Margarita. Además, agregó que otros de los temas en los que las organizaciones deben poner énfasis es en incentivar el bienestar físico, y para ello nos dejó 5 consejos que puedes entonces implementar desde cualquier ámbito organizacional en el que te encuentres. 1. Implementar programas de ejercicio dentro de las organizaciones. 2. Dar espacios saludables para el consumo de alimentos y bebidas. 3. Promover programas antiestrés y asesoramiento psicológico. 4. Generar una cultura de bienestar físico. Y finalmente, 5. Chequeos periódicos de salud. Recuerda visitar 1. Tu mejor versión en el Facebook, donde encontrarás más información sobre organizaciones saludables. Vamos entonces a una pausa y al regresar recuerden que terminaremos nuestro programa con el segmento Construyendo la Mejor Versión de Ti, hoy como invitado especial a Fray Marco Tulio Beltrán, quien hablará con nosotros sobre la espiritualidad, y desde ya te invito a participar al 0989-241277 para que le realices cualquier pregunta respecto al tema. Ya venimos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Gabriel Cisneros Avedrado, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lastimosamente hemos caído en la trampa del concepto antropológico de cultura. Como todo es cultura, resulta que nada es cultura. Y nosotros, quienes venimos del mundo de las artes, de la gestión cultural, que trabajamos en los imaginarios, en el pensamiento, en las emociones de la gente, que construimos la espiritualidad de la patria, resulta que caemos en esa paradoja conceptual, y yo creo que el RUAC debe ser la herramienta para reconocer a quienes hemos trabajado desde la construcción, la producción, la circulación y el consumo de bienes, servicios y productos culturales. Que no sea nada excluyente, por supuesto, pero tiene que tener una reglamentación mínima que diga, como dice el reglamento del Colegio Médico de cualquier provincia, podrán pertenecer al Colegio Médico quienes son médicos. Lo mismo, para ser parte del RUAC tiene que ser parte del sector, pero del sector de las manifestaciones creativas de la cultura. Ruac 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Seguimos en tu mejor versión y hoy con un invitado súper especial, Fray Marco Tulio Beltrán. Bienvenido, padre. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, a ti también, Karina, gracias por la invitación, y aquí estamos para abordar alguna temática que de pronto nos puede ayudar en nuestra vida. Es así, los invito a participar con sus preguntas y dudas con un mensaje de texto o WhatsApp al 0989-241277 y con mucho cariño y gusto, Fray Marco Tulio Beltrán nos ayudará a responder sus preguntas. Padre, vamos a separar un poco la religión para hablar entonces de la espiritualidad, ¿no? Quisiera saber qué es ser una persona espiritual y por qué solemos relacionarla con la religión. Muy bien, el tema de la espiritualidad, la experiencia espiritual y el hombre espiritual se puede abordar desde distintas dimensiones o realidades. Para poder uno definir, es un tanto complicado por la diversidad de culturas, doctrinas y tantos grupos humanos que ciertamente uno no puede abarcar y agotar una definición. Sin embargo, podemos decir que la vida espiritual es una dimensión de lo profundo. Cuando una persona trata de encontrar un sentido para su vida, o como le hicieron una pregunta a un monje, que decían, ¿qué es lo que ustedes hacen ahí en el monasterio? Y él decía, nosotros hacemos aquí esta dinámica de caer y levantarse. Caer y volver a levantarse. Entonces, ¿qué es lo que le lleva a una persona, después de haber tenido una experiencia difícil, a seguir luchando, a seguir creciendo, a seguir dando de sí para seguir afrontando la vida? Entonces, digámoslo así, que el hombre espiritual encuentra en algún momento de su vida una fuerza, una orientación, una inspiración que le lleva a construir algo en su vida, a identificarse algo en su vida. Entonces, digámoslo así, que la espiritualidad o la vida espiritual nos ayuda a nosotros a darle un fundamento a lo que somos, a lo que hacemos. O sea, básicamente lo que me dice es que la espiritualidad está muy relacionada con el sentido de vida. De alguna manera, el sentido de la vida sí tiene parte en esta tarea de la espiritualidad, del hombre espiritual, ya que no trata simplemente de vivir desde la superficialidad, desde la ligereza, sino desde la profundidad. Y cuando una persona trata de responderse a las preguntas fundamentales de la vida, sí, toca ese tema de que, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy yo aquí? ¿A dónde me voy? Y de alguna manera va respondiendo a este gran interrogante de cuál es el sentido de su vida. Así es. Nos acompaña en los estudios Fray Marco Tulio Beltrán y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas al 0989-241277. Padre, de acuerdo al libro El hombre en busca del sentido, escrito por el neurólogo y psiquiatra sobreviviente del Holocausto, Víctor Frankl, se llamaba así el autor, cita: muchas veces es precisamente una situación externa excepcionalmente difícil lo que da al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. Con base a esta cita, padre, ¿usted cree que la adversidad nos permite realmente crecer espiritualmente y cómo lo podemos hacer? Sí, precisamente este hombre, un austríaco, ¿no? Judío, que vivió el holocausto y veía cómo muchos de sus compañeros, al ser humillados y al ya no encontrar una razón para seguir viviendo, pues algunos optaron por quitarse la vida. Se lanzaron a los alambrados eléctricos. Y él entonces dijo, bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia de estos compañeros, colegas que deciden quitarse la vida y de otros que deciden en cambio seguir luchando aun cuando no tenían nada? Tenían, como él lo llamaba, la existencia desnuda. No tenía nada. No sabía nada de su familia, no tenía nada de su trabajo que había forjado en su vida. Sin embargo, en este momento en donde experimenta la fragilidad de la vida, como también lo podemos nosotros experimentar en una enfermedad, en una situación adversa, un accidente, nos golpea tanto la vida que comenzamos ahí a descubrir algo más profundo. Ya no simplemente a movernos superficialmente en la banalidad, en el materialismo, en tantas cosas que tal vez nosotros creemos haber encontrado algún sentido de nuestra vida, entre comillas. Y ahí es cuando este autor, Víctor Emil Frankl, comienza a decir, la respuesta al gran significado de su vida no siempre la encuentra en sí mismo, sino en la trascendencia. Entonces, más o menos lo que él nos plantea es que el sentido del hombre no es la autorrealización de sí mismo, sino la autotrascendencia, ir más allá, ¿sí?, de esa realidad de fragilidad, de esa situación tan dramática, y descubrir en esa experiencia dolorosa, frágil, ¿sí?, que hay un gran significado, como él decía, hay algo que a mí no me pueden quitar, que es la libertad de decidir qué quiero hacer con mi vida, quiero seguir viviendo. Y eso es lo que le mantuvo a él vivo, ¿sí? Un sentido de decir, yo tengo algo, un patrimonio, una riqueza, que nadie me la puede destruir. Y él partía desde ese sentido de la libertad. Luego, bueno, encontraba él otras situaciones, realidades, que de alguna manera le ayudaban a sobreponerse y a seguir en esa lucha. Entonces, ¿cómo a partir de un gran momento de dificultad, ¿sí?, le sacude a uno la existencia y comienza a preguntarse por esas grandes preguntas fundamentales de nuestra vida, de nuestra existencia? Fray Marco Tulio Beltrán en los estudios de Radio Casa de la Cultura. Hoy día existe mucha literatura relacionada a la espiritualidad, pero enfocada a un tipo de inteligencia. ¿Por qué cree que se debe este movimiento? Porque ahora es una inteligencia espiritual. Bueno, como le decía, se puede abordar la espiritualidad, sí, la experiencia espiritual desde diversas dimensiones o realidades. Cuando uno hace un estudio acerca de las capacidades o dimensiones que tiene el ser humano, comienza a ver que tiene una inteligencia o una dimensión intelectiva, sí, de memoria, de conceptos, todo encaminado a un conocimiento científico. También tiene una inteligencia, gracias a un gran autor como es este Daniel Goleman, ¿sí?, que nos hizo ese aporte de que no es suficiente para que una persona pueda triunfar en su vida tener un conocimiento, una formación profesional, científica, técnica, sino debe aprender también además a manejar inteligentemente sus emociones. Y se habla de una inteligencia emocional, saber expresar, saber canalizar esas emociones a veces negativas. Y también viene otros estudiosos que vienen a descubrir que hay realidades y dimensiones en la persona humana que no responden, ¿sí?, la inteligencia intelectiva, la inteligencia emocional. Y es precisamente esta inteligencia espiritual la que busca responder precisamente a esta necesidad de lo profundo, de una actitud fundamental en su vida o ante la vida, una dimensión que le ayuda a descubrirse a sí mismo, a descubrir a los demás desde una nueva óptica, a relacionarse con el absoluto, y todo esto de alguna manera incide en la orientación de su vida. Esto lo puede sencillamente a través de una inteligencia espiritual que se va cultivando, digámoslo así, de diversas maneras, como es en la soledad, en el silencio, en la meditación profunda, ¿sí? En el sentirse parte de un todo, en el sentirse, en el sentido de pertenencia. Todo esto nos ayuda a nosotros a encontrar, ¿sí?, un sentido a nuestra vida y orientarla desde esta inteligencia o desde esta capacidad que tenemos de sumergirnos en nosotros mismos, como se dice, la vida interior. Bien, padre, de acuerdo a Francesc Torrealba, un experto que ha tenido bastante literatura al respecto de la inteligencia espiritual, menciona que la vida espiritual se nutre de símbolos y se expresa a través de ellos. ¿Podría ayudarnos a entender profundamente esta expresión? ¿A qué se refiere? Claro. Él nos ayuda a nosotros a manejarnos en el mundo de las significaciones. Nosotros no solamente somos un torrente sanguíneo de un componente biológico, no somos solamente un mundo de emociones. Nosotros no solamente somos algo instintivo, impulsivo. Hay un mundo, sí, muchas veces inexplorado, que no lo conocemos, que nos ayuda a comprender nuestra realidad, nuestra existencia. Nos ayuda a comprender nuestra misión, nuestro destino en la vida. Y para esto necesitamos ciertamente un lenguaje. Necesitamos unos símbolos, necesitamos una forma de comunicarnos. Y precisamente la inteligencia espiritual nos faculta de alguna manera a integrar toda esta dimensión de lo profundo, ¿sí?, con nuestras demás dimensiones o realidades. Nos ayuda a integrar, ¿sí?, esta existencia a veces un poco vacía, solitaria, aislada, a integrarnos con un todo, con una humanidad, con un cosmos, con un universo, con un ser absoluto, si algunos lo quieren reconocer, o simplemente con una fuerza que va moviendo a un todo, que es el cosmos. Entonces necesitamos un lenguaje, necesitamos unos símbolos, y precisamente esto es lo que nos ayuda, pues, este autor en esta materia, como él lo denomina, la inteligencia espiritual. Padre, nos hacen una pregunta al 098-924-1277 y dice: ¿por qué cree que lo espiritual está tan cuestionado en estos días? ¿Será una evolución de la forma en que convencionalmente vemos a la iglesia? Bueno, aquí hay un poquito que distinguir, ¿sí?, lo que es una práctica o confesión religiosa, ¿sí?, que es lo que particulariza, digámoslo así, una forma de relacionarse con el absoluto, con el trascendente, a partir de una religión, a partir de una cultura, de una filosofía, de una doctrina. Entonces, en eso se distinguen varias formas de doctrinas y métodos o espiritualidades, ¿sí? Pero de alguna manera, la religión nos da las herramientas básicas para que uno, poco a poco, madurando en sus convicciones, creciendo en su forma de vivir, en su forma de ser humano, de alguna manera va encontrando una forma de relacionarse con ese trascendente. Ya no se queda en la religión, ya no se queda simplemente en lo que me enseñaron desde fuera, sino nace desde dentro una forma concreta, cómo yo, en mi forma de ser, soy capaz de relacionarme conmigo mismo, con el absoluto, con el trascendente, con los demás. Entonces, en esa forma final, digámoslo así, de asumir la existencia responsablemente, ya nos unimos en un solo lenguaje universal, que se llama espiritualidad, que muchas veces, si bien es cierto, no es bien comprendido, ¿no? No logramos a veces definir con exactitud. ¿Por qué? Porque caemos muchas veces de un sincretismo religioso. Cogemos un poquito de cada religión, de cada cultura, y nos convertimos en algo híbrido, sin identidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos primero, asumir una cultura, o reconocer la cultura en la cual nosotros hemos vivido, de alguna manera debemos también asumir esos lenguajes, esos parámetros religiosos, y desde ahí uno lanzarse a la aventura, ¿sí?, del hombre espiritual, que no es otra cosa de un hombre en continua búsqueda, en continuo camino, es un itinerante. Y en algún momento se va a encontrar, pues, con aquello que nos une con las otras religiones, aquello que nos une con las otras culturas, con aquello que nos une con otros ambientes muy distintos al nuestro. Entonces, la espiritualidad, digámoslo así, es aquello que nos va acomunando en una sola fraternidad universal. Y aquello que es religioso nos va particularizando en la gran diversidad de culturas y religiones en el mundo. En otras palabras, amigos oyentes, no es necesario practicar una religión definida, sino que simplemente buscar eso a lo cual te hace sentir vivo y ser una persona especial. Padre, ¿cuáles son las necesidades espirituales al que aspira una persona? Muy bien. Nosotros vivimos, digámoslo así, preocupados y centrados en lo exterior, ¿sí? Desde las ciencias, desde los estudios, desde tantas realidades, exploramos el exterior, la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza, de las personas, ¿sí? Un mundo exterior que muchas veces lo vamos explorando y aún sabemos que nos falta tantísimo por conocer. E incluso nosotros cuidamos nuestra exterioridad, nuestra corporeidad. Nosotros vamos ahí cuidando nuestra salud, vamos cuidando nuestras emociones. Pero cuando nosotros vamos más allá y sabemos que hay una interioridad, es decir, un microcosmos dentro de cada uno, hace un camino hacia adentro, descubre realmente todas esas necesidades espirituales que hoy se plantean tantos jóvenes, tantas personas, que en algún momento de su vida va a interrogarse, va a preguntarse, y solamente desde ese camino hacia adentro podrá encontrar, pues, estas respuestas fundamentales. Entonces, de alguna manera, digámoslo así, la vida espiritual trata de atender a las necesidades internas y profundas del ser humano, de la persona creyente, o a veces una persona, pues, simplemente una persona que busca un sentido, algo profundo en su vida. Nos acompaña Fray Marco Tulio Beltrán, y nos mencionaba anteriormente que hay muchas formas de llegar a la espiritualidad, tales como la meditación, buscar el sentido de nuestras vidas, algo más allá de nosotros mismos, utilizando nuestras fortalezas, ¿no? Uh-huh. Mencionaba fuera del aire que participó recientemente en un retiro espiritual. ¿Nos podría comentar un poco la experiencia de las personas que participan en estos retiros, en qué consiste y cómo podría beneficiar a las personas? Perfecto. Sabemos nosotros, por mencionar a alguien, que Jesús se retiró 40 días en el desierto. Fue un tiempo importante, ¿sí?, para una persona que busca ubicarse y orientar su vida aquí en el mundo, en esta existencia. Por eso una persona necesita, digámoslo así, por salud emocional, por salud mental, por salud física, tener ese momento de recreo, de receso, de pausa, para encontrarse consigo mismo. Y para eso nosotros practicamos como religiosos el desierto, el retiro espiritual, u otros de una forma más metódica, los ejercicios espirituales. En donde nosotros, a más de darnos un respiro profundo en nuestra vida, a más de darnos nosotros un recreo, un refrigerio, ¿sí?, una pausa tan necesaria en la vida agitada que muchas veces llevamos, tenemos un momento privilegiado para conocernos, para alejarnos de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana, y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Aquí precisamente este autor, Francis Torralba, dice que la inteligencia espiritual me permite tomar distancia de aquello que voy haciendo en mi vida. Y cuando uno es capaz de tomar distancia, ve y se observa, observarse a sí mismo, dialogar consigo mismo, es lo que uno puede hacer en estos momentos de retiro, de soledad, de silencio. Y tantas cosas más como es la contemplación, que es concentrar nuestra mirada, ¿sí?, en algo esencial de la vida, para no quedarnos a veces nosotros desgastándonos en cosas que a veces podemos decir no valen la pena, en la banalidad o en la superficialidad, sino desgastarnos sinceramente por algo que realmente cuenta en nuestra vida. Entonces, en estas experiencias nosotros lo que hacemos es cultivar el silencio, cultivar la soledad, encontrarse con uno mismo, conocerse, valorar aquellas cosas positivas que vamos construyendo, corregir tal vez aquello negativo y sobre todo iluminarnos a través de lecturas espirituales, de textos, porque nosotros no caímos de la nada. Tenemos todo un patrimonio, una tradición en donde varios autores cristianos, no cristianos, nos aportan, ¿sí?, formas de concretar nuestro camino de recogimiento, de vida interior, de profundización, e incluso de crecimiento y de madurez. Eso es lo que nosotros buscamos en estos espacios de retiro. Padre, para ir finalizando este espacio y el programa en general, ¿cree que las personas espirituales son más sanas? A ver, digámoslo así. Una persona que muchas veces puede vivir una discapacidad o una capacidad especial, ¿sí?, puede también desarrollar una dimensión de lo profundo, una dimensión espiritual, ¿sí?, desde una postración, digámoslo así, física, puede desarrollar una riqueza espiritual interna en donde le hace vibrar, ¿sí?, le hace sentirse vigoroso, le hace sentirse vivo, como usted bien lo dice. Lo importante para nosotros, ¿sí?, es tomar conciencia que la dimensión espiritual necesita obviamente de una disposición corporal. No se realiza la vida espiritual, no se realiza la espiritualidad, sino es en nuestra corporeidad. Y cuando nuestra corporeidad de alguna manera encuentra, sí, de alguna manera, una armonía física, fisiológica, también se desarrolla con mejor capacidad esta dimensión espiritual. Y van de la mano. Así como crece esta dimensión espiritual, también crece y madura esta, digámoslo así, corporeidad en términos de salud. Así es. Genial. Padre, nos dicen acá en el 098924 si podría recomendar algún libro sobre espiritualidad, pero que no sea religioso. Por ejemplo, tenemos aquí este autor que es un filósofo, y a partir de la filosofía y del conocimiento de las culturas, sí, de diversas religiones, e incluso de un pensamiento laico, es este español que se llama Francesc Torralba. Es un hombre que ha puesto en auge este tema de la inteligencia espiritual. Entonces nosotros podemos realmente acercarnos a esta realidad, a esta dimensión, sin necesariamente partir de una confesionalidad, de una religión, ¿sí? Simplemente nos da esos elementos que nosotros necesitamos para profundizar en nuestras convicciones ante la vida. Esto es. Padre, un placer tenernos en los estudios de Radio Casa de la Cultura, agradeciéndole, por supuesto, su presencia acá, invitándolo a unos próximos programas donde podremos abordar muchos temas que nos llenan como seres humanos, que al final del camino creo que es lo que buscamos todos: el bienestar, la felicidad, el estar bien con nosotros mismos, no desde un ámbito necesariamente religioso, sino desde un ámbito individual. Muchísimas gracias por su participación, padre. Un gusto poder haber participado y compartido con ustedes un poquito, pues, de estos temas que de alguna manera no son solamente la doctrina, digámoslo así, sino es la experiencia que uno va teniendo en su vida diaria a través de las creencias, de nuestras convicciones, de nuestros valores, de nuestros principios. Un gusto, una buena tarde a todos los radioescuchas y ojalá, pues, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, amigos de Tu Mejor Versión. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, Tu Mejor Versión.